Bueno, pues tenemos aquí a Jesús Arias con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues... ¿Eh? Sí, sí, se te oye bien. ¿Nos oyes? Sí, sí. ¿Qué pasa? Buenas, buenas noches. Un saludo de todos. Un saludo de aquí. Bueno, pues vamos a comentar un poco por lo que estás ahora tramando, que es ese proyecto que se llama Exxon Valdez. Sí, Exxon Valdez es el nombre del grupo en el que estamos, pues el antiguo cantante de 091, José Antonio García, Ángel Doblas, que fue el bajista fundador de los TNT, Joaquín Vilche, que era el batería de TNT, un profesor de conservatorio, pianista, que se llama Juan Miguel Hidalgo, y yo. Exacto. Y bueno, que... Bueno, yo también había oído que no estaba también por ahí Eric, el de... Sí, sí, Eric es que, como es tan intermitente con todo el mundo, está con los planetas, está con la Gartijaní, estará con nosotros en algún tema. Eric es que se apunta a un bombardeo. Bueno, bueno, y ya veo que tenéis una formación, pero bastante veterana, ¿no? O sea, que musicalmente vais a... ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Tenéis pensado hacer algún CD, hacer un concierto? No, la idea, bueno, es un proyecto que tenemos desde hace bastantes años. De hecho, yo he estado trabajando en él cuando me pilló lo de Omega, con Lagartijaní y Enrique Morente, pero es un disco, ya está todo compuesto, ¿no? Ya se trata de encerrarnos y grabar. Son 40 canciones con una especie de argumento. Mezclamos pues monitores de hospitales, helicópteros, los sonidos históricos del siglo XX, los pilotos que tiraron la bomba atómica en Hiroshima, soldados en Somalia, soldados norteamericanos en Somalia, y a raíz de eso pues vamos haciendo como una especie de radiografía de todo lo que ha sido el siglo XX. Joder, o sea, a mí el estilo de ACDC me recuerda también un poco al estilo de Manifiesto Guernica, que hace que también era como un bloque de ideas ahí de cada canción. Sí, Manifiesto. Se pasaba en tres ideas centrales, que era 1984, la novela, la Guerra Civil Española y la Naranja Mecánica, y sobre eso jugábamos. Aquí jugamos pues, con todo el siglo XX, con todas las cosas que han pasado en el siglo XX, no sé, Sarajevo, lo que pasó la guerra en Sarajevo, lo que pasó en Somalia, lo que pasó en Vietnam, cosas así, que es una especie como de destripar lo que ha sido Occidente en el siglo XX. Y es un proyecto musical muy amplio, ¿no? Porque he visto que contáis con percusionistas... con percusionistas, con guitarras flamencas, con pianistas, vamos, que es algo muy... Sí, vamos, hay, muy todo tipo, ¿no? Hay todo tipo de música. Hay un adagio orquestal que es el que en el que está trabajando Miguel Hidalgo, que es como un adagio de película, ¿no? Con violines y demás. Ahí estamos contactando, vamos, ya hemos contactado y estamos ya en negociaciones con The Master Musicians of Yayuca, que fueron la banda que descubrió Brian Jones de los Rolling Stones en el año 68, los que le grabó un disco, que tocan gaitas. Y bueno, ya a través pues, con Richard Dudansky, batería de que fue del grupo Peel, de Johnny Rotten y de los 101 con Joe Strummer, y gente así que va, no se trata de un grupo, es bastante raro el nuestro, ¿no? Porque Exxon Valdez no son cinco tíos y artistas invitados, sino que Exxon Valdez pueden llegar a ser 80 personas en un momento determinado o dos personas en un momento determinado, ¿eh? O sea, que es un grupo abierto ahí, o sea, si queremos astrólogos... Es una idea, ¿no? Quieres decir, más o menos. Sí, que es algo abstracto, no el grupo al uso de dos guitarras, bajo y batería, sino que es... Aquí necesitamos violines, pues convencemos a estos chicos que toquen los violines. Aquí necesitamos, yo qué sé, una gaita árabe, pues convencemos a este. Y todo el mundo pasaría a formar parte de Exxon Valdez. Es decir, que no hay un autor, sino el autor es Exxon Valdez y todo el que participe en esa canción pues se lleva los derechos de esa canción. Claro, es como algo dinámico en el que puede participar todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, bastante... que no es, sí. No es algo fijo. Por lo menos una idea muy diferente de lo que se entiende por grupo hoy en día. Sí, sí, es un concepto radicalmente diferente. Ya lo hace algo así en Omega con Enrique Morente y aquí pues en Eclipse pues lo estamos desarrollando mucho más todavía. Y algo que me llamó la atención es que tenéis ahí como una canción que es El Jardín Extranjero, que salía Manifiesto Guernica. Sí, ¿la habéis vuelto a grabar o...? Sí, sí, la hemos vuelto a grabar. A mí es que como nunca me gustó mi voz, yo me convertí en cantante de los TNT porque me tocó en una moneda a suerte en el estudio. José Antonio, sí, sí, es verdad. José Antonio se había ido cuatro días antes del grupo cuando nos tocaba grabar. Y entonces, pues, yo siempre di mi voz porque yo había escrito las canciones para los... de José Antonio, ¿no? Entonces ahora él y yo somos los que estamos llevando todo el peso, digamos, de Exxon Valdez ahora, grabando en mi casa. Entonces un día pues cogimos y regrabamos El Jardín Extranjero con guitarra acústica, piano, y ahora sí que suena bien esa canción. Claro, y... Bueno, la verdad que también la versión de entonces, yo también quería hacerte una pregunta sobre ella, de porque a mí me sorprendió sobre todo ese disco, de aquella, una canción así tan lenta. Sí. Leí por ahí también que era como una especie de provocación a lo típico que se hacía. Epitafio por un duelo también es de ese estilo, ¿no? Sí, sí, pero era la provocación. Nosotros siempre éramos muy provocados. En el sentido de que a nosotros nos molestaba bastante cuando alguien nos decía, eso no es punky, nosotros decíamos, pero bueno, sí, ¿qué es punky? Claro. Que nos den un manual de punky ahí y te lo lees. Sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces decidimos meter esa canción lenta precisamente para retar a los punky, igual que anunciábamos en los conciertos. Vamos a quemar discos de Sid Vicious y venían gente de Jaén y de Murcia a intentar quemarnos a nosotros. Y cosas así, pero yo pienso que ser punky es ser uno mismo y hacer la Jenny Rotten, que él echarse de ver a 100.000 Jenny Rotten por la calle, lo que él quiere ver a 100.000 tíos con actitudes diferentes cada uno. Y la canción aquella pues estaba inspirada en un poema de Luis García, en un libro de Luis García Montero que se llamaba precisamente El Jardín Extranjero, y a mí me gustó mucho un par de versos. Decía, después de tantos años y una guerra, no sé qué, lo utilicé y vamos, es una canción que me gusta bastante. Y bueno, ¿qué recuerdos guardas de aquella época, antes que hablabas de cuando te tocó cantar en TNT tirando una moneda al aire? ¿Sí? ¿Qué recuerdos guardas de aquella época, de con TNT, KGB? Pues recuerdo, es bastante agridulce, porque considero que fuimos una banda con muy mala suerte, en el sentido de que cuando lo teníamos todo, de pronto pasaba algo y se nos chafaba el asunto. Recuerdo que fuimos a grabar un maxi que era con poemas de Luis García Montero a un estudio que se llamaba La Gramola en Madrid, que llevaba Peter McNamee, que había sido ingeniero de Pink Floyd, un montón de Tequila y de un montón de grupos, ¿no? Entonces el estudio era suyo, el estudio sonaba impresionante bien, era nuevo, absolutamente desconocido, y él nos ofreció grabar nuestro LP en ese estudio gratis, con la única condición de que en la contraportada apareciera la foto del estudio y el grupo ahí en el estudio para hacerle promoción. Sí. Nosotros estábamos absolutamente alucinados y la noche antes de meternos a grabar en el estudio, Servando de Dro, el de la compañía Dro, pues nos dijo que no, que teníamos que grabar en Dubletronic en 4 días. Y pasamos de llevar un disco que iba a ser a tener que salvar lo que pudiéramos de aquel disco. Y lo curioso es que el siguiente grupo que entró a grabar en aquel estudio con las mismas condiciones que nos habían dicho a nosotros fueron Los Pistones con El Pistolero. Y claro, cuando yo vi El Pistolero, yo quería asesinar a alguien. Porque era bastante frustrante, claro, sabiendo que va a sacar un disco de la leche, sí, pues que... Ya, en el último momento que te lo quiten casi de las manos, ya. Para quitar el caramelo, ¿eh? Sí, fue así, igual que lo de José Antonio, ¿no? Estamos pasando las canutas, de pronto conseguimos un contrato discográfico, conseguimos un estudio y el día antes de grabar pues nos dice que se va. Pero eso también es un poco cerrada, ¿no? Que podía haber por lo menos esperado ese día a grabar y a marcharse. Sí, pero ya eran las cosas de los tiempos, es decir, el manager de 091 estaba presionándolo porque como José Antonio tenía una voz muy peculiar, pues no quería que la voz ya se asociara a TNT, sino que se asociara al nuevo grupo, ¿no? Y eran las tonterías de la época. Joder. Escuchamos eso ahora y nos parece... Claro, es que ahora como no hay tanta rivalidad. Igual es que antes había más rivalidad o algo así. No, entre los músicos no había nunca. Éramos, y José Ignacio y yo hemos sido siempre súper amigos. José Antonio, yo siempre he sido, vamos, lo considero uno de mis mejores amigos, ¿no? Era más rivalidad, digamos, en la alta esfera, entre los managers, la agencia y cosas así, que era una cosa que nosotros no entendíamos, porque nosotros ensayábamos todos juntos en los mismos locales, se nos rompió una cuerda y nos la prestábamos, se rompió una baqueta y nos la pasábamos, es decir, que el mal rollo era en las oficinas, que nosotros llegábamos a la oficina, oye, que ¡ah, los hijos de puta de los managers de 091, no sé qué! Nosotros, bueno. Creo casi una relación amor-odio, ¿no? Sí, vamos, entre las bandas, pues imagínate, el bajista de 091 era mi hermano. ¿Qué odio le podía tener yo al grupo? Ostras, había tensión ahí en la comida mientras comía. No, nunca había más bien, yo qué sé, mucho intercambio de ideas, ¿no? De, oye, podía hacer esto, no sé qué. Luego también, pues, la llegada de Joe Strummer a Granada nos sirvió a todos para unirnos mucho, ¿no? Porque yo uno decía eso, que las bandas tenían que estar todas juntas contra los músicos, decía, los músicos contra los oficinistas, contra los managers, contra los capitalistas y no sé qué, y de él aprendimos bastantes cosas. Claro, es lo que importa al fin y al cabo, ¿no? La música y estar por encima de todo lo que no está en sujeto al sistema. No enfrentarnos entre nosotros por dinero ni por historias, estamos todos juntos en lo mismo. Sí, tanto, de hecho, pues por ejemplo, yo vivía en Madrid y Servando Carballas me dijo un día que si conocía algún grupo interesante que pudieran fichar, y yo le dije que sí, y organizó un concierto en Rocola, me llevé allí a 091 y a KGB, e inmediatamente lo ficharon. Es decir que, y 091, por ejemplo, vino un tío de Portugal a hacer un documental sobre ellos, dijeron que no, que si hacía un documental que lo hiciera sobre todos los grupos que estábamos en Granada. Es decir que siempre nos hemos echado una mano uno a otro. Claro, KGB salieron en el recopilatorio este, el Punk que Punk, este... Sí. Y en el Lleva la Punk también está KGB, ¿no? Sí, pero TNT no, no sale, ahí os dejaron de lado. No, TNT salíamos, es que en esa época nos peleamos conservando, y entonces no nos metían ningún recopilatorio. La mala suerte que decías. Sí. Nosotros salimos en un recopilatorio europeo que se llama Chaos in Europe, y luego vi el otro día que sale, no es que no recuerdo el título, había otro también europeo en el que salimos también, y en Navidad la Radiactiva hicimos un cinco para ese disco. El tamborilero de Rafael. Qué bueno. Y una cosa, tanto ahora que dices de Granada, porque siempre se habla de, cuando se habla del movimiento punk en España, siempre, bueno, siempre se habla de Euskadi y de Madrid. Claro. ¿Os sentisteis excluidos? No. ¿Por ser de Granada? No, que va, en absoluto. Nosotros en esa época teníamos bastante fama. Es que, claro, cuando pasa el tiempo se olvidan muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el País Vasco éramos la leche, íbamos a tocar allí y nos decían un poco menos que habíamos inventado el rock radical vasco y cosas así. se llenaban todos los sitios donde íbamos a tocar, en Barcelona también. Es decir, nunca nos sentimos excluidos en ningún sitio, en Madrid nos trataban muy bien. No sé si Eduardo Pegamoide era fan nuestro, él fue el que me facilitó contactos con las casas de discos, me presentó a toda la gente y vamos, que había muy buen rollo siempre con nosotros. Claro, es bueno, claro. Es bueno. O sea, ya claro, yo tenía, claro, curiosidad por saber qué relación teníais con esos grupos de ahí, porque quieras que no, pues Granada tiene cierta distancia que... Sí, vamos, era, el problema que teníamos en Granada era que aquí no estaban los medios, es decir, si 091 hubieran sido de Madrid, le hubiera ido muchísimo mejor de como le fue viviendo en Granada, porque habrían tenido muchísimo más acceso a los medios, a las televisiones y demás. Al estar aquí un poco, digamos, recluidos, pues la gente se olvida más de ellos, ¿no? Y esa era su gran frustración, porque era un grupo que hoy ya todo el mundo lo considera como uno de los mejores grupos de España, pero es que nosotros en esa época lo considerábamos así, ¿no? El problema era que no tenían acceso a los medios. Y lo mismo pues pasa con Lagartija Ní. Para mí Lagartija Ní es quizá el mejor grupo de rock que ha habido en España. Supongo que cuando se separen dentro de 10 años, que se hayan separado, pues la gente empezará a decir, joder, ¿te acuerdas de Lagartija Ní? Y bueno, antes que hablaste de Joe Strummer, eso que lo dejaste ahí en el aire, para mucha gente que no lo sepa, tú conociste a Joe Strummer cuando eras prácticamente, bueno, tendrías nuestra edad, ¿no? 18 sí, años. Yo tenía así. 20 años, 21. En el 21 en el 84 yo tenía 21 años, pues eso, que apareció un día por aquí precisamente buscando a los 091. Había venido a Granada a buscar la tumba de García Lorca, porque era un apasionado de Lorca, y estando en un bar en el Albaicín, pues escuchó un disco que era de 091 y preguntó al camarero que de dónde era ese grupo. El camarero le dijo que era de Granada, le preguntó que dónde podía ver a los músicos, le dijo el sitio de donde nosotros nos solíamos reunir, el bar. Por ahí estuvo un par de días, pues él aislado, y los músicos llegaron allí y nadie lo reconocía, hasta que un día José Ignacio de 091 le dijo a Tacho el batería, dice, tío, ese tío es Joe Strummer seguro. Y ya pusieron un disco de los Fly y ya dijo, sí, soy yo. Y ya pues empezó un rollo con él. La pasión, ¿no? ¿Eh? Con los Clash, la pasión empezó ahí, ¿no? Sí, fue. Tiene que ser algo sorprendente, ¿no? Es que hay que entender el contexto, porque los Clash en esa época, y bueno, lo siguen siendo, pero en esa época... En esa época eran nuestros ídolos. Y vamos, es decir, cuando a mí mi hermano me llama y me dice, tío, que estás Joe Strummer aquí, yo cogí y escopeteaba para allá. Imagínate que estás en un bar y entra John Lennon y le dice, ¿eres John Lennon? Y dice, sí, ¿qué quieres tomar? Y se pone a hablar contigo. Vamos, fue muy muy flipante, ¿no? Aparte por la actitud del tío, que no era nada estrella, ni iba de divo, ni qué va, fue lo que yo llamo un colega, ¿no? Alguien con quien termina hablando de novia, de problemas, de música, de todo. Y vamos, yo lo he visto llorar un montón de veces contándome cosas de los Clash, y además con la pasión con la que él contaba esas cosas. Que no es, no sé, yo conocía mucha más otra gente, ¿no? De... He entrevistado a Peter Gabriel y cosas así, pero no era en absoluto el rollo que podía tener Joe Strummer. Claro, de Clash siempre los hemos admirado mucho, pero yo por lo menos por su compromiso que tenían con lo que defendían y su coherencia y tal. Hace poco en un programa les pusimos una canción suya y hablamos mucho de ellos, así que está muy bien que nos cuentes historias de ellos. Y precisamente hace poco, no sé si habrás visto el documental de los Ramones, de Dance of Centauri. No lo he visto todavía, me han comentado que hablan de él, creo. Sale Joe Strummer de ahí, contando una anécdota que a mí me pareció bastante curiosa, que decía de cuando llegaron los Ramones en el 76, a finales del 76 a Inglaterra, y que estaban ahí, entraron por el backstage y estaban los Sex Pistols y The Clash ahí, que sí. Picaron y que dijeron, que somos The Clash, somos Sex Pistols, ayudarnos a subir. Y hicieron los Ramones una cadena humana y les hicieron subir a todos, que eso es una cosa que a mí me parece, ¿sabes? Los Ramones, Sex Pistols y The Clash. Me ha pillado una instantánea de esa imagen. Sí, aquello tenía que ser una pasada, pero es que era eso, yo he hablado muchas veces con Joe de eso, de lo que era el mito, estrella de rock y tal, y él, porque yo decía, tío, es que me resulta muy raro que seamos colegas cuando tú has sido mi ídolo, y él decía, a mí me pasó exactamente igual cuando conocí a Keith Richards, que Richard era Dios, yo quise ser músico cuando vi No Fade Away de los Rolling Stones. Dice, y un día apareció Keith Richards borracho en un concierto nuestro en Los Ángeles, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Y yo le decía, Keith, eres más bajito de lo que yo pensaba. Hostia, parece que has vivido bastante, ¿eh? Sí, bueno, vamos, yo... Y lo que te queda también, claro. Pero hostia, nos cuentas estas historias de conocer a Joe Strummer, y flipamos a Keith Richards, y que quedamos una cara gilipollas tremenda. No, vamos, es normal, es conocer gente. Lo que te demuestra, pues eso, la experiencia con Joe, es que si tratas a alguien, sea una superestrella, no sé qué, sea el tío más humilde del mundo, con respeto y lo valoras como persona, puedes hablar con quien te dé la gana. Porque igual que hablo de Joe Strummer así, también podría hablar de Mick Jones así, porque Mick Jones se comportó exactamente igual cuando estuvo aquí en Granada, ¿no? Lo que pasa es que Mick Jones no ha vuelto. Que fue cuando el homenaje a Joe Strummer, ¿no? Exactamente, pero yo conociendo a Mick Jones me di cuenta por qué Joe Strummer era como era, ¿no? Yo decía, si es que este era el tío que le faltaba a Joe, pues son los dos exactamente iguales, súper humildes, súper respetuosos, le dices no sé qué, Lorcazón, ¿dónde puedo ver eso? ¿Dónde iba? ¿Qué bebía? ¿Qué comía? ¿Qué fumaba? ¿Qué no sé qué? y bueno, Granada yo supongo que le dejó bastante huella a Joe, ¿no? Porque luego cuando sacaron el London Calling... Metió una canción de Spanish Bomb. Sí, lo que pasa es que eso era anterior. Yo es que tenía una novia, Paloma Palmolive, tocaba en un grupo que se llamaba The Slits, que era de malagueña, pero habían vivido en Granada. Entonces, Paloma le hablaba mucho a Joe de García Lorca. Luego Richard Dudansky, que ahora vive en Granada, también le hablaba mucho de García Lorca. Y empezó a crearse un rollo con él. Él empezó a leer muchos libros de García Lorca, le entusiasmó la biografía de Gibson, y entonces un día que estaba en crisis con los Clash decidió conocer Granada y buscar la huella de García Lorca, ¿no? Yo recuerdo un día que estaba ya grabando con 091 y vino, se había comprado un coche nuevo y vino a enseñármelo, y nos fuimos, me dijo, vámonos a Vizna, y nos fuimos a Vizna, y él quería pues comprar pala en una ferretería y ponerse a desenterrar en medio de para encontrar a García Lorca. Y yo en Vizna le dije, cuando estábamos en el pueblo antes de llegar al sitio, le dije, Joe, es una locura lo que estás diciendo, no vamos a comprar palas, no sé qué. Digo, mira, primero vamos, te enseño el sitio y si tú estás convencido, volvemos y compramos palas. Fuimos al sitio, que aquello es inmenso, son hectáreas y hectáreas y hectáreas, todo desarbolado, sin nada. Y cuando ya Joe vio aquello, dije, es verdad, Jesús tiene razón. Voy a comprar excavadora. Qué tremendo. Entonces era un hombre bastante apasionado por lo que dices, claro, de eso que le daba, venga, pues. Sí, sí, sí. Idealista. Sí, sí, era un tío muy. Se implicaba, pero de todo corazón, en las cosas. Es decir, idealista, se podría decir. ¿Cómo? Idealista. Sí, sí, muy idealista, pero eso. Lo he visto llorar porque había tenido problemas durante la grabación con 091, con uno de los tíos de la compañía que no quería que una guitarra sonara más fuerte y no sé qué, no sé cuánto. Y el tío lloraba de rabia porque no le dejaban mezclar como él quería o cosas así, ¿no? Es decir, que lo que él estuviera haciendo se implicaba al 100%. Ya fuera García Lorca, los 091 o cualquier dictadura, porque me decía, tío, me quedan todavía tres dictaduras sobre las que escribí una canción. Y yo, pues, aplícate. Bueno, y antes hablando de García Lorca, Vosotros participasteis en una película de García Lorca o algo parecido, ¿no? En Muerte en Granada. Y conociste allí a Andy García o algo así, ¿no? Sí, sí, no, yo estuve colaborando con el director Marcos Zurinaga y con Andy García. A mí Marcos Zurinaga me pidió que le presentara a gente interesante que hubiera conocido a García Lorca, y le presenté a Eduardo Rodríguez Valdivieso, que era un tío a quien Lorca le había escrito muchas cartas y era un íntimo amigo suyo, ¿no? Entonces él se quedó fascinado. Luego me pidieron que le sugiriera qué tipo de música podía ir en qué tipo de escena. Yo le sugerí la misa flamenca de Enrique Morente, le presenté a Enrique Morente, estuvimos viendo, haciendo unas sesiones ahí de unas audiciones de cosas de Morente que le gustaron mucho, y al poco tiempo pues recibí una llamada por la noche de un tal don Andrés Arturo García Menéndez, y yo decía, ¿quién? Y al final me dijo, no, es que aquí me conocen como Andy García. Y ya me estuvo preguntando que quería que el director de la película le había hablado de mí, y que como yo conocía a Eduardo Rodríguez Valdivieso, porque si le podía preguntar cómo andaba García Lorca, cómo fumaba, cuál era su comida favorita, cosas así, ¿no? Y entonces tuvimos una época en que sonaba el teléfono a las 3 de la mañana y García pues preguntándome cualquier cosa. Y ya cuando vino el estreno de la película, ya nos conocimos, un tío súper enrollado, muy amable, y lo gracioso es que estoy viendo la película, termina y salgo en los créditos. Estoy en una película de Hollywood. Joder, no sé si reírme o... eso es muy gracioso. Sí, sí, vaya curiosidad. Y luego lo incluisteis en un CD vuestro, ¿no? En Eclipse o algo así, un recital que hizo Andy García o algo así, ¿no? Es que en Eclipse hay un tema que es precisamente ese adagio musical del que hablaba, que es una orquesta tocando así una pieza lenta, ¿no? Entonces sobre el adagio van sonando en un contexto automático las voces de gente con alguna relación con García Lorca, recitando dos o tres versos cada uno, ¿no? Cada uno recita un verso, cuelga el teléfono y se oye cle, cle, cle, y entra otro, ¿no? Y entonces pues son Ian Gibson, Laura García Lorca, que es la sobrina de Lorca, Joa, Andy García, Juan de Loxa, que ha sido el director de la casa, y vamos, y poeta así, Luis García Montero, gente así. Sí, sí. Y sobre eso pues va sonando la música. Bueno, ahora que se oyen sirenas ahí de fondo. Vienen la portita. Sí, sí. Es que me voy a pillar la calle. Bueno, pues, y bueno, ya nos queda poco tiempo de programa, pero sí. Comentarte sobre, pues yo qué sé, sobre esos años de los 80 y tal, qué grupos o qué, con qué gente te quedas de toda esa historia, porque fueron unos años bastante moviditos y supongo que... Pues, sí, hay mucha gente. Yo me quedaría con Alphaville, que eran buenísimos, PVP, que me gustaba mucho, Parálisis Permanente, Siniestro Total, porque eran colegas de toda la vida, y unos cachondos que alucinan. Alaska no me gustaba nada, por ejemplo, Loquillo tampoco mucho, pero eso sí, de los 80 a los que he dicho, Alphaville sobre todo, Radio Futura, Gabinete Caligari en la primera época. Entonces sí, había muchas buenas ideas, y lo que había era mucha vida, ¿no? Hoy se mitifica bastante lo que eran los 80. En aquella época es que éramos cuatro gatos, y si cabíamos estar en el Rocola. Conocías todos, ¿no? Sí, sí, no conocí. Efectivamente, si yo recuerdo, estar un día en el Café de Oriente, pero todo si un fuera Santiago Serón, Alaska, Nacurra, Eduardo Pegamoide, Julián de Siniestro Total, Germán Copini, José Luis de Alphaville, Iñaki de Glutamato, pues todo eso estábamos allí intentando tomarnos un café y no teníamos dinero. Y al poco tiempo pues ya toda la gente empezó a dar el palo y a hacerse famoso y todo eso, pero que en aquella época éramos todos coleguillas. ¿Y ahora cómo ves la escena? Ahora que tú has visto a través de los años... Estás un poco fuera ya, ¿no? ¿Cómo es la escena de los nuevos jóvenes y tal? Sí, ahora veo que hay una especie de... Por lo que estoy viendo aquí en Granada, sobre todo, que hay una especie de revival pop, ¿no? Hay un grupo, los Lori Meyer, que están dando el palo y son así... musicalmente no aportan nada nuevo, porque son igual que los años 60, ¿no? Pero es curioso ese fenómeno. De hecho, mi hermano, que ha sido punky de toda la vida, pues acaba de grabar con J de los Planetas. Nosotros es que estamos un poco radicalizados, ¿eh? Como tú en aquella época, como tú de joven ahí, estamos un poco... Sí, pues mi hermano eso, Sacha Almunti, ha grabado un disco de homenaje a Los Ángeles. Y yo le digo, tío, estás... Pero que... yo eso, que hay un movimiento así, hay grupos que me gustan mucho, que conocí a través de un foro, uno que se llama The Noxy Zombies de Madrid, que son muy buenos, que no han grabado ningún disco, tienen una maqueta cero. ¿Eso lo has conocido en los foros de Punk Rock, fijo? Exactamente, sí. También estamos por ahí. El mundo es un pañuelo, hombre. Estamos todos en el mismo sitio. Sí, los magos Brian y cosas de esas, y hay cosas bastante sorprendentes, ¿no? Lo que pasa es que sí hace falta otra especie de revolución, sobre todo a raíz con esto que está pasando de la discográfica, ¿no? Y de no sé, todo lo que hay así, hace falta, como hicimos nosotros en los 80, que nos montamos el rollo independiente, montamos nosotros nuestros sellos y nos olvidamos de todo lo demás. Lo pienso que ahora se debería hacer lo mismo, olvidarnos de Operación Triunfo y de todas esas horteradas, marginarnos voluntariamente, tener nosotros nuestros propios canales de radio, de programas de televisión así residuales, y dar otro petardazo, porque si no vamos a morir. Bueno, con ayuda de internet se puede hacer bastante, porque sí, por eso que es un falta remedio. Eso es que hace falta inventarse un sistema de internet que sea válido, digamos, que pueda o vender la música por internet o yo qué sé, o regalarla, pero que haya una especie de otra sacudida que obligue a las multinacionales a fijarse en los grupos y a pagar por esos grupos. O romper con ellas directamente, pues que romper con el sistema directamente. Porque no se las necesita, o sea, los músicos aportan todo y si ellos se llevan los beneficios, lo que hay que hacer es buscar formas alternativas de distribuirlo. Pero es que los grupos se lo montan muy mal, pero en Inglaterra se lo montan de puta madre. Los Pistols y los Clash vivían como Dios. Ya, pero vivían buenas multinacionales, ¿sabes? Y estaban controlados, metidos en un redil, o sea, no podían mojarse dentro de todo lo que hubiese querido, ¿sabes? Sí, no, pero a mí eso yo me lo decía, dicen que no hemos vendido a las multinacionales, no sé qué. Dice, pero ahora llega gente en todo el mundo y hacemos lo que nos da la gana, porque ya impusieron que el London Cali fuera un doble a precio de simple. Impusieron que el Sandinista fuera un triple a precio de doble, pero ahí ya CBS, que se había olido, ya había salido London Cali y dijo, sí, pero lo pagáis vosotros. Y se arruinaron. Joder. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por estar aquí, por atendernos ahí, gastar tu tiempo con nosotros. Nada, vosotros por perderlo conmigo. No, perdido no. Lástima que no tengamos más tiempo, pero yo supongo que podremos contactar otro día para seguir hablando, porque tienes muchas cosas que contar. Sí, siempre que queráis, por mí no hay ningún problema. Sabes que ya nos tienes en la página web sin punto fijo, no más por ahí. Y seguimos en las ondas también. Ah, vale, pues seguiré. Vale. Bueno, nos vemos en los foros. Venga, un saludo, cuídate. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, esta ha sido la entrevista, ¿no? Ha cundido, hemos hablado de García Lorca, música popi, de la época antigua. Ostras, pero yo me he quedado con ganas de más. Sí. Se me ha hecho muy corta. Les tiene que hacer ahí volcar todo eso en un texto para la web, un poco, porque de aquella época. Lo que importa en realidad es la música, ¿no? Que tampoco hay que fincarse solamente en un estilo, hay que disfrutar con todo. Claro, eso es. De todas maneras, habrá que continuar con el programa, ¿no? Hay que continuar y tenemos a Casta que tiene que continuar. A traer a los Puaj aquí. Ha venido a traer a los Puaj para todos vosotros. Claro. Desde Valladolid. Bueno, Casta. Los Puaj, un grupo de Pucela conocidísimo. Allí en Pucela, pues claro, son míticos, ¿no? A ver, aquí en León todavía se conocen. Aquí en León también se conocen. No sé si habrán venido alguna vez, pero vamos. No. Que yo sepa, sí, no. Sí, tocaron en trabajo. En trabajo, ¿sí? Igual en algún concierto ahí y tal. Sí, sí. Allí la gente, como tienen también garitos y tal, por Cantarranas, pues les conoce todo el mundo. Bueno, y allí, pues... ¿Y qué les cuentas a la peña de los Puaj? Estuvimos en Cantarranas, Jorge y yo. Es verdad. Claro, estuvisteis en los bares de los dos Es que son los dos que merecen la pena, tío. De batería y... Sí. Bueno, y un saludo también desde aquí para Pastor, que vino a vernos a nosotros ahí en los conciertos que tuvimos en Valladolid. Hostia, menudo marrón, ¿no? Pastor. Tío. Sí, bueno, eso ya... El Pastor tiene lo suyo. Menudo marrón, tío. Bueno, pues he traído una canción que se llama Me sabe a poco, del disco Diario de una democracia, que es el anterior, no es el último, y es pues un poco la vida pues de un guerrillero así antifascista de la República, cómo se le ve lo que le pasa en la República, ¿no? Desde lo de Casas Viejas, lo de Asturias y tal. Sí, luego, un recorrido ahí de todo lo que ha ido pasando. Luego llega el levantamiento militar, que tiene que luchar, que pierden, que si exiliado a Francia, que si luego a los campos alemanes, etc. Etcétera. Una vida movidita. Claro, claro. O sea, la epopeya que tuvieron muchísimos de los españoles que combatieron ahí por Y que luego pues llegan a España y tal, siguen luchando la clandestinidad y llega la democracia y claro, se da cuenta que llegan las elecciones y va a votar ahí y va, deposita su voto y llega a casa y dice, joder, si es que no ha sabido a poco. Buenísimo. Buenísimo. Para adentro, venga. Me sabe a poco. Venga ahí. Nosotros no nos queremos ir, pero la señora que está ahí detrás de... ¡Señorita! ¡Señorita! Nos echa, dice que nos vayamos, que comemos mal. Dice que paguemos o algo así, y para casa. Y nada, ¿qué vamos a decir? Pues que otro miércoles más, es los jueves más, perdón, que digo, que tengo un lado. Ya llevamos tiempo sin la... de las tuyas. Otro jueves más, seguimos y nos sabe a poco, ¿eh? Nos sabe a poco. Alvarito, ¿qué? ¿Te ha gustado el programa o no? Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Pues sí. A ver si vienes más veces. A ver, habrá que volver. A ver si sabe a otro grupo, gracias a todos. Vale, otro día traigo otro. Habrá que innovar y nada, peña, pues os dejamos y... Igual dejamos algo de música puesta. Y bueno, que seguimos en este año que todavía queda mucho. A cascarla. Hasta el próximo jueves. Sin punto fijo en la web. Venga, peña.